Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, mira, te traje negocios. Bien. Con perfecto. Ese final. Perfecto. Mira, ya tengo cocinada a la gente de Netflix, sí. Argentina, Netflix Argentina, ¿eh? Sí. Que vamos a hacer una miniserie de la vida, ¿viste cómo está Luis Miguel eso? Sí. Con la vida de Adrián D'Argelos. Ah, perfecto, perfecto. Es una miniserie fuerte. Sí, claro. Es, bueno, obviamente, los comienzos en Lanús. Ciudad y gueto. Claro. La relación con el hermano tirante. Mm. Rolo Puente. Claro. Que va a estar metido en el medio también. Mm. Carca, ¿no? Claro. Y bueno, muchas. Payne. Claro, Payne. Bueno, de hecho, ya tenemos a los actores. Ah, ¿quién hace Peggy? Pepe Monge va a ser de Peggy. Bien. Sí. Bien. Después tenemos. D'Argelos, vamos a agarrar a algún. No sabemos si. ¿Cómo se llama este? El de. Alguno de estos petizos que son buenos. Ah, sí. No me acuerdo. Clemente pero, Cancela, ponele. Clemente Cancela podría dar. Sí, sí. Tranquilamente hay que hacerle un par de retoques, pero bueno, eso, viste, cómo sí, se sí, puede. Vamos a hacer un casting de petizos cancheros. Sí, si claro, pero yo, bueno, el tema son 12 capítulos. Sí, pero ¿cuál es la parte mía del negocio que vos me proponés? Y o yo puedo, yo me ubico en cualquier parte del negocio, si querés. Sí, no, yo lo que te estoy proponiendo es que nosotros hagamos la serie primero, y ya con la serie casi terminada, como dicen acá en la meseta, sí, precocida, sí, claro, se la damos a Netflix, sí, y Netflix lo que va a hacer es le pone un tratamiento de color que vos, sí, te caes de orto, porque vos podés decir lo que quieras, Luis Miguel. Sí. Pero el tratamiento de color que tiene. Sí, se nota, el vestuario, ¿no? Son grosos, los tipos no hacen cualquier cosa así. Amateur, no el son Rodolfo Ledo, no ¿viste? Son Rodolfo Ledo, exactamente. Yo le dije eso, claro. Y el vestuario, y porque sí, acá todo es impecable. Sí. Nosotros tenemos las túnicas que usaba D'Argelos cuando, mirá, era cosa de, cuando estaba con el Ceibaba. De hecho, sí, va a haber un Ceibaba, claro, porque hay unos sueños que tiene D'Argelos en un momento muy bueno. Y claro, sueña, y el sueño dice: si algún día voy a ser. Porque claro, esa es cuando era en la nube, en pata. Claro. Algún día voy a ser famoso, voy a grabar para Sony. No, eso ya al principio. Después, sí, me van a echar de Sony, pero después voy a ganar plata de vuelta. Y que el Ceibaba me lleva de la mano. Ah, y que. Bueno. Y que, bueno, y ahí lo echamos Peggy y lo eso. Hace. Y viene el Ceibaba. Sí. En esa parte del sueño. Sí. Viene con la mano vacía. Sí. Y de golpe hace así. Y que saca el contrato de Sony. El contrato de Sony, muy bien. Bueno, ¿no ves? Este, claro. Así que eso. Después, bueno. Las drogas, porque tiene que tener un poco sexo, droga y sónico. Y funk, ¿no? And roll. Y funk and roll. Sí. Así que ya tenemos para los diferentes D'Argelos, porque son tres actores también, ¿no? El D'Argelos, claro, pequeño. Sí, sí, sí. El D'Argelos de adolescente y después el D'Argelos de ahora. Mm. El D'Argelos de ahora. Sí, sí, sí. Que más Martín Fierro. Que saca discos en vivo y eso. Claro, sí, sí, sí. Con guiños en las tapas al consumo de cocaína. Al consumo de cocaína. Sí, bien moderno. Sí, bueno, también queremos. Hay un capítulo especial que es cuando a él se le ocurre la letra de putita. Ah, mirá, qué bueno eso. Que él también se le ocurre una vez con Ceibaba. También. Bueno, Ceibaba es el quizás hilo conductor. Es el hilo conductor, claro. Claro. Es el fantasma. ¿Te acordás la biopic de Serge Gainsbourg? Que tenía como un fantasma que se le aparecía. Bueno, un Obi-Wan Kenobi. Que le aparece. Claro, y cuando, sí, D'Argelos está, dice. Llorando, D'Argelos diciendo: sí, yo hago letra dura satana y no entiende nadie. Mario Bava, ¿quién carajo? La gente, yo estoy podrido que no entiendan mis cosas. Y, claro, y viene. Comete la galletita. Time. sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, you're lonely, he never says that you've sinned. Is a leaf that the seasons tear off and condemn. They will bind you with love that is graceful and green as a stem. You can read their address by the moon, and you won't make me jealous if I hear that they sweeten your night. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. Ahí está. Bienvenidos a Pink Moon Radio. Sí. El programa. Un programa que hemos hecho con mucha esperanza, ¿no? El último que escucharon. El último era antes del Mundial. Claro. Claro. Y este es el después del Mundial. Este, ¿no?, es después del Mundial. Muy rápido. O grabamos hace mucho, no grabamos. O... Es que el Mundial tiene un tiempo propio, ¿viste? Que es el tiempo del fracaso. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, hoy es un programa especial. No estamos en el estudio de siempre, estamos en otro horario. Así que puede ser que también haya duendes, ¿no? Como claro, le gusta decir a la gente de AM. Es un Pink Moon nocturno. Casi como, mira, estamos grabando casi a la hora que salíamos los viernes, que en el viejo que todos Pink Moon lloran, nocturno, que lloran, ¿no? Que todos lloran que tienen que volver ese Pink Moon. ¿Viste? Es así. Sí, los viejos solterones son los que piden eso. Exactamente, exactamente. Yeah. Así que bueno, Marquitos, abríamos el programa con... Ya te digo, acá abríamos. Abríamos con clásicos... acá está. Con, bueno, con Stereolab haciendo Avant-Garde Murder del coso, del disco del EP, Space Age, que es muy lindo ese EP que sacó en Too Pure, Stereolab. Y Leonard Cohen... haciendo Sisters of Mercy, del primer disco de Leonard Cohen, que también es muy lindo. Sí. Cuando era canadiense. Podemos decir eso. Claro, sí, con la guitarra. Ese disco es canadiense. Después... Igualmente, So Long Mary me hace mal. Viste, es un tema. Y él se hace medio el canchero, como él se hace como diciendo como. Igual. el tema más canchero del mundo. Sí, porque él es un canchero. Total, está mal hablar de los muertos, ¿no? Pero bueno, disculpame, Leonard. Fuiste un canchero. Pero I'm Your Man. Pero están en ese. No. Pero digo, I'm Your Man lo graba. No, y el otro. O sea, y el otro también es un canchero. El de Todos Saben, Everybody Knows. Claro. Ese también es Todos Saben. Sí. Misterioso. Bueno, eso ya lo sabés. Es uno de los tipos que más. ¿Qué misterio? Habrá que preguntar a las chicas. ¿Qué misterio? Porque ahí te das cuenta que el bohemio es sordo. Porque el bohemio le da lo mismo, es todo el halo ese que tiene, bueno, más que el contenido en sí, porque musicalmente eran malísimos esos discos. Mira, vos traes un tema picante sí. que se enhebra con la conversación que tuvimos acerca de los beatniks la última vez. Claro, sí. La gente compra el saborizado y no el producto. Sí. Cocinado. Yo creo que musicalmente, si fuera bohemio, entre comillas, no hace falta tanta letra, claro, para demostrar que, sí, que esa en el baño. Sí, claro. Y si fueras bohemio, te darías cuenta que ese saxo y esos coros y ese teclado es horrible. Es horrible. Leonardo, ¿en qué boliche de bohemios? Claro. ¿Escuchaste ese hi-fi horrible? Es como mamita acá. Claro. Leonard Cohen estaría mamita. Bueno, ahora. Bueno, ahora que lo decís así, claro, que quizás con Luis Luque. Sí. Sería, claro, ahí tenés. Bueno, Sabina. Bueno, Sabina es otro que a su vez está inspirado en Leonard Cohen. ¿En qué se inspiró? Inspirado en ese Leonard Cohen. Sí, sí, sí. Sabina hizo un disco acústico alguna vez. Sí, sí, también. Los primeros discos de Sabina son más acústicos. Escucharlo, estará bueno. Yo me acuerdo del Pongamos que hablo de Madrid. Pero eso era acústico, no era sintetizador. Yo me lo recuerdo con guitarra, ¿eh? Yo, mirá, la otra vez yo recordaba a Meso Vigarrena hablando de cosas. Sí, y fui corriendo a YouTube y digo, che, Meso Vigarrena. Y puse y dije, uy, Dios me libre. ¿Quién fue el que te parió, asesino de probeta? Pero yo tenía melodías que estaban buenas. Sí. Y cuando voy a ir a grabado, él físicamente era medio zapa, ¿viste? Sí, bueno. Otro cuerpo muerto por Zappa. Sí. Meso Vigarrena tenía la contratapa de su único disco grabado acá en Argentina. Recordemos que se ahorcó en los bosques de Palermo, ¿no? Eso es un buen final para un artista. Sí, y que le dijo, ella no se había separado de todo el mundo, la esposa, todo, dijo. Y vivía con una tipa, le dijo, me voy a Brasil. Dice, y se fue, se mató en el coso. Mira vos. Sí. Ahora te voy a contar algo sobre eso, pero Meso Vigarrena tenía en la contratapa, él estaba contra un paredón que decía Sid Vicious not dead y estaba vive, mal, no, o vive, en español, sí. Y estaba mal escrito Sid Vicious. Eso no me lo olvido más. Ah, mira. Y bueno, perdón, no me lo olvido más. Está bien. Y me acuerdo de ese gran tema. Estaban los Fatorusos, por eso te digo, era cosa. Pero grabó en ese disco uno de los temas conspiranoicos más interesantes, que es el que dice de que el SIDA se inventó en los laboratorios, de que lo inventó un tipo, un científico, claro. Es este que yo acabo de mencionar recién en la letra, pero bueno, bueno, qué sé yo. Sí, que no iba acompañado con lo musical, ¿no? Sí. Por ahí él era un trotamundo, todo, pero hace de cuenta que como que Luca, por ejemplo, claro, hubiese tenido una banda así, ¿no? Claro. Como una casa. Bueno, tenía un saxo también. Sí, tenía, pero musicalmente tenía algo, más una intención mucho más cruda. Quizás Luca fue un gran técnico en elegir a gente que no sabía tocar tanto. Claro. Y eso lo salvó. Sí, sí, sí. Te decía recién que te iba a contar algo cuando vos decís que Meso dijo me voy a Brasil y se fue a ahorcar al barrio de Palermo, al bosque de Palermo. El otro día estábamos hablando, estábamos en una cena de padres, de niños. ¿No es papis que se dice a partir de ahora? No sé. Y la cuestión es que ya los niños entienden, ¿viste? Ah. Entonces, antes era. Ya, ahora me siento como cada vez tengo menos tiempo. Es casa tomada esto, ¿viste? Sí, sí. Yo antes decía, y está todo bien, pero ahora vos decís. Hasta podías discriminar incluso. Antes podías discriminar, tranquilo, podías decir. Y ahora no. Entonces estaban hablando de uno que se había muerto. Sí. Y entonces alguien dice, che. Están los chicos, sí, ¿no? Y entonces dijo, no, se fue a Turquía, se fue de viaje a Turquía. Ah. Y empezamos a tomar esos ese código, ¿no? Como la cárcel. Que casi. si alguien se va de viaje a Turquía, sí, es que se fue para el otro lado. Ah, mirá. Y justo ahora que vos decís que Meso dijo, yo me voy a Brasil. Sí, claro, ya hacía el código. Ya había un código ahí que estaba. Che, Marquitos, la otra vez escuché el último programa nuestro y sí, yo estaba re sacado. Vos sí, no me sí, frenás, sí, pero no, pasé a la rea, Marco. Vos venís sacado. Pero venís yo estaba. Ponía un pedazo y era yo. Era la rea en 1988. Y vos no me frenás. Y bueno, pero. No, bueno, pero que yo, viste, vos tenés que frenarme y vos. Sos el negro Enrique. Vos sos lo contrario, porque yo tengo ese horror a que se quede en silencio y vos te haces el Hugo Guerrero Martínez sí, acá y no, tampoco la es radio, eso es un podcast. La radio es silencio. Imaginate un podcast de Hugo, vos le ves la onda, viste, que vos podés ver la frecuencia y entonces ves los espacios. Sí, flat line se dice. Claro, bueno, perdón, pero ¿quién sos? Pero no, tú, es el... Escúchame, Marquitos. Estás muy arriba, Antonio, sí, te iba a decir. Estás muy arriba, ¿eh? Bueno, voy a bajar. Tenemos un programa medio corto también, por eso quería aprovechar. Pero... Tengo un montón de cositas, Marquitos. Vamos a... No, esto no porque... Bueno, esto sí, pero después voy yo con un bloque, ¿dale? Bueno, dale. Sí, sí, sí. Estuve viendo la novela... ¿De Luis Miguel? Sí, esa seguro. Ah, ¿crees que hablamos? ¿La viste? No, yo no la vi, pero vamos a estar todo el tiempo pero diciendo... La grieta, aparte dice que va a haber grieta, no sé por qué. No sé, no la vi todavía. No, pero... mirala. Está buena, ¿eh? Sí, me gusta. Está todo el mundo hablando de la novela de Luis ¿Y qué? ¿Vos no? Como... Yo soy intelectual. Hoy un paciente me trajo la última novela de George Sanders, ¿entendés? Y por eso te hace... ¿Viste? La novela, perdón. No, cuando digo novela me refiero a... arte, no, la novela de Netflix. Sí, ¿sí? Ya sabemos que hay diferenciar, es verdad eso. Claro. Cuando decís cuentos no es cuento infantil, no, es un cuento. Es un cuento, claro. Claro. Escúchame, pero Mambo, Mambo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que en el porque esto el Pimundo es medio chusmerío también. Ajá. Que uno ahí me recomendó un libro para que lea. Sí. Y Mambo saltó, sí, te va a encantar, y vos saltaste diciendo, no confíes en esta gente. Sí. Yo la verdad que sí, yo estoy en contra de tuyo en muchas cosas, musicales, muchas cosas, España, todo, pero la verdad que en literatura me diste las mejores libros que leí en mi vida, te estoy haciendo vivir ahora un momento fantástico, un momento fantástico. Estoy leyendo el libro de ¿cómo se llama? Donald Ray Pollock. Terrible, hermoso libro. Knock and Stiff, el libro de cuentos de él, que es muy recomendable. Arranca, le digo a la gente, para que sí. Es, aparte él sabe que me gusta a mí, me gusta el sureño, me gusta esa cosa. Arranca un padre con el hijo y la esposa que se van al autocine y está viendo Godzilla. Y el cuento está como en primera persona del pibe, ¿no? Sí. Y el pibe dice, qué bueno, Godzilla, quiero ver. Y el padre ya está escabeado y dice que toma whisky en el cenicero del auto. Sí. Ya, eso. Y la esposa le dice, dejate de joder, no sé, vamos al baño. Y lo lleva al pibe al baño. El pibe dice, pero estoy viendo Godzilla, vamos al baño. Y en el baño... nada, empieza el quilombo, sí, sacado. Como Hasselhoff con el hijo. Bardo. Y terrible. Y el pibe cuenta en un momento, bueno, se cagan a piña, eso total, sí, eso, en las tres páginas. Y en un momento dice, y entonces estaba con la sangre así, y de fondo Godzilla justo estaba. Y dije, no, este es un genio, este tipo. Sí. Así que muy bueno. No, además, ahora el libro ese se consigue. Se acá, consigue. Que yo se conseguía antes, así que bueno, sí, es muy bueno por eso. Mambo recomendó un libro. No, Mambo no, un oyente. Ah, un oyente fue. Y que Mambo me decía que sí. Mambo me había recomendado el libro anterior de ese autor, que no vamos a nombrar. Y que incluso después hizo una película. Lo bueno que tiene es que es un personaje el autor. Sí. Que cuando se hizo la película, que fue media mainstream, él puteaba diciendo que era una porquería y todo. Pero... viste uno cuando dice... es raro. Todo bien, siempre pero hay un autor. Algo mordiste ahí, claro. ¿Viste? Una porción te llevaste. Y si no te llevaste una porción, firmás contratos muy malos. Claro. Digamos. Porque si alguien puede venir a hacer la novela tuya con el Charlie y a vos no te gusta, y vos no tuviste ninguna posibilidad de oponerte a eso, es raro. A mí me parece raro. Pero bueno, esa es una de las cosas raras que digo. Y en la última novela que acaba de salir, la estaba leyendo de Móstenes, creo que vamos a comentarla en Garamond, pero es sobre una especie de asesino... Un taxista. Un taxista asesino serial que existe de verdad, que lo entrevistó y que escribe, y entonces él escribe esta novela. ¿Eso de verdad? Que sí. ¿Pero cómo? Sí, ¿y qué? ¿El tipo está en cana? Sí. Ah, está bien. Claro, el tipo está en cana, lo fue a la cárcel. A ver, disculpen, yo puedo ser prejuicioso, ¿no? Pero eso lo hizo Truman Capote y nadie lo va a hacer mejor que él. ¿Por qué no Capote? Porque yo le digo Capote. Capote. ¿Qué vieja chota? Sos una vieja de Recoleta. Bueno. Truman Capote. Capote. Lo hizo Capote. Sí. En La Sangre Fría, que si no lo leíste te lo súper recomiendo. Sí, lo tengo ahí. Mucho mejor, mejor que leer esto. Pero no, pero ¿por qué comparás, Marco? Porque es lo mismo. Porque Capote se... me gusta. ¿Por qué es lo mismo? Y a ver, ¿taxistas? Dos chabones que entran a una casa de campo, matan a todo el mundo, sí. Están en cana y Capote empieza a ir a verlos a la cárcel, sí. Que incluso se rumorea que tuvo una historia con uno de ellos, sí. Y que el tipo escribe y funda la literatura, de una especie como de ficción como un falso documental. Periodística. Sí. Y está buenísimo, ¿viste? Y esto es la misma premisa, pero Marco, todo es la misma premisa siempre. Ya se hizo todo, Marco. Bueno, está bien. Es la misma premisa con algo acá. Igual, yo insisto, es puro prejuicio mío. Quizás esté buenísimo. Pero la otra vez, viniendo de un cumpleaños infantil, en un auto con dos... Con un papi y una mami, sí. Comentaban la novela esta y me tiraron dos cosas que yo dije, yo ya me enojé. Claro, es que hay que yo leí eso cualquiera. Yo cuando leí, cuando me pasaron el link. Que tiene leí, que ver con mi profesión, ¿sí? Cierto. Eso también. Yo cuando leí dije, a Marco no le gustar, porque no le gusta a Marco, solamente él quiere ser el que hace ¿cómo se llama? Cuando se le dice que el tiene, diagnóstico. El diagnóstico. Vos sos como querés una exclusividad de diagnóstico. No tolerás que nadie a tu alrededor haga un diagnóstico. No. No lo tolerás. Yo estoy en contra del diagnóstico en muchos sentidos. Entonces, nunca vas a. Ya lo hablamos acá. Que te acordás que hablamos de psicosis y la psicosis. Sí, claro. Bueno, pero bueno, esa es una charla de ping-pong. Pero digo, siempre, nunca para vos, nunca vi que digas, está bien el diagnóstico salvo en psicosis. No, a mí lo que me molesta de esto es esta idea de la salud mental o de la patología. A ver, de explicar. Primero, lo que me molesta muchísimo, pero muchísimo. ¿Cuántas cosas que te molestan? Sí. Es explicar una conducta por un diagnóstico o por una patología. Sí, ahí está. Mental. Es trillado más que molesta. Es trillado, y falta la verdad. ¿Y qué? ¿Por qué tiene que decir la verdad? Y falta la es verdad. Un libro, man. No, bueno, no, pero cuando se dice eso, se intenta encontrar ahí una razón y ahí no es la razón. Bueno, ¿sí? Sí. Cuando encima de eso le pones, no, pero mirá que el tipo de chico, viste, el padre lo bañaba en invierno, lo manguereaba en el patio. Sí. Y entonces, por eso es un psycho killer. No. No. Sí. ¿Cuánta gente lo manguereaba en el patio y después son premios Nobel? ¿Y cuánta gente? Pocos. ¿Cuánta gente tuvo Nintendo? Y ahora son violadores, asesinos y drogadictos, hay que decirlo, tres cosas. Sí, son las tres cosas. Entonces, al mismo tiempo. Entonces, me parece, por lo que me contaron, que también, insisto, es prejuicio porque es la lectura de alguien que lo leyó. Yo ni siquiera leí ni dos páginas. Me encanta. O sea, todo esto es por nada. Todo es prejuicio. Pero si lees el lo que dicen, a mí algo no me cerraba también. A mí algo, cuando yo leí ese resumen del libro, hay algo ahí que no me... Y la otra, y lo último de prejuicio. Es un autor que está súper hypeado. Mucha gente diciendo que es genial, sobre todo la novela anterior. Y la novela anterior, ya de por sí, tiene un tono canábico. Y todos cuando te dicen, pero ¿qué es lo que está bueno? No, pero están todo el tiempo fumando porro. Listo. Y ya eso... No, Marcos, no hables más. ¿Viste? Yo soy el juez, bajo el martillo ya mismo. ¿Viste? A mí me gusta que seas... Me encanta tu léxico, porque decís canábico, me gusta, porque yo ya sé que es una porquería. Yo odio también eso. Bueno, así que entonces, está bien. No sé, son trucos que, chicos, 45 años... De hecho, mira, hablando de canábico y coso, el otro día me vi, que siempre la tenía y dije, no, la vi, no podía dormir, la puse. La Reincarnation, que es cuando Snoop Dogg va a Jamaica... Es, eso, ¿no? Es una película, un documental de cuando supuestamente Snoop se hace Snoop Lion y flashea con el reggae. Es divertido, la verdad, si te lo cuento. Sí, es un capo. En ese sentido es muy capo. Pero ¿qué pasa? Para mí Snoop hizo algo muy, muy, muy malo, que el disco se lo hizo Diplo. Es malísimo el disco. Pero malísimo, malísimo, ¿eh? Porque viste que ultra comercial, un reggae choto. Pero bueno, el documental lo sigue en él y está todo el día fumando porro. Desde el aeropuerto, o sea, está por entrar al aeropuerto fumando porro, deja el porro así todo el tiempo. Y yo lo miro y yo no me doy cuenta. Claro, cuando uno no está en la sintonía de así, uno no se da cuenta. Entonces, para mí es como que se hace como lento. Claro. Esa parte que está fumando porro, claro. Y después dije, no, pero pará, esta es parte donde la gente se vuelve loca. Claro. O sea, en este momento la gente está diciendo, que hijo de puta, mira lo que se está fumando, ¿no? Así, claro. ¿Entendés? Entonces, si vos le sacás eso, es medio largo eso, como decir, dale, ya está, ¿cuánto? Sí. 10 minutos fumando el humo, y que en un caño se fuma en una zanahoria, en todos lados se fuma. Bueno, la cosa. Y mientras Diplo cuenta los billetes atrás. No, no, y Diplo es muy. Lo bueno del documental que Diplo aparece ahí, viste, dos veces aparece igual ahí al costado, en Jamaica. Lo fue a narrar Jamaica y está con el Diplo con la computadora. O sea, lo hubiese hecho en Los Ángeles, boludo. O sea, está con la maja ahí haciendo. El entorno. Bueno, ¿qué pasa? Eso está bueno. En un momento el chabón va a recorrer Kingston y Diplo no va. Diplo no va, eso está bueno. Diplo no va. Y en un momento vienen unos danjoleros así, que uno que medio que no sé qué cosa le dice, y en un. Es de South Central, el millonario, claro. Pensó, se paró y dijo, loco, mirá que yo, que acá, que así, y lo domó al danjolero eso, y terminó en un estudio hecho mierda grabando con esos tipos, mucho mejor que su disco. Obvio. Grabando como ahí con los otros, como medio haciendo danjol así, y ahí Snoop con ellos dice, esto es lo mejor que me pasó. Y yo digo, pero no, ¿por qué no lo rajás? Bueno, llegaste al hotel y dijiste, vos tomátela. Y te dice, llevó todo eso negro. Bueno, pero no, es así. Pero es divertido eso, ver como. Igual es muy loco porque Jamaica es terrible, ¿eh? Es terrible, es peor que dice la gente que dice la postal de Río, que hay la favela y cosas. Jamaica es peor porque la favela de última es pintoresca y hay guita en la favela también, por el narcotráfico, lo que sea. Sí. Acá es. No hay nada. Jamaica es un Sheraton, 10 cuadras alrededor de Sheraton y después todo lo peor. Terrible. Así que bueno. Pero se pixela, como los juegos viejos. No, lo loco estaba Damian Marley, por ejemplo. Damian Marley pegó un tema, ese Welcome to Shamrock, que el que está en la noche, que yo le hablo, lo conoce, es un tema que fue conocido. ¿Cómo puede ser que el chavo no tenga guita como para salir del gueto? Estaba ahí. ¿Pero qué es el hijo de Marley? Es uno de los, viste, 200 hijos. O sea, herencia al padre, seguro que nada, le debe llegar 20 pesos porque son 200 Marley. ¿Es millonaria la herencia del padre o no? No sé, mirá que los contratos. La tiene Island. Sí, Island, andás a ver quién más. Sí, eso es medio raro. La cosa que. Diplo. Pero él tiene Diplo, que es hijo de Marley. Pero la cosa es que, más allá de eso, el tema Welcome to Shamrock, que es un tema, de hecho Snoop se la canta y un poco. Es conocidísimo y estaba ahí, un tipo ahí. Bueno, después lo demás estaba Bunny Wilder también, que era uno de los Wilders, que me encantan los discos Crucial, recomiendo si estás escuchando y te gusta el reggae. No, Crucial de Bunny Wilder es muy lindo. Pero y estaba ahí el viejo medio que no quería grabar, porque no, le dije, dale, grabá, entonces como medio que le tomó un examen ahí, estuvo bueno eso. Así que pero sí, bueno. Porque pobre, ya lo he engañado 250 veces. Juanchi, llegó Juanchi Valerón. Claro. Y el tipo dijo, yo te grabo, soy rey, bueno. Yo me di cuenta y después estaba grabando. Se comprometió y llegó al estudio a grabar el viejo. Y después y dice, bueno, ahora yo ahora digo, voy, y te metés vos. Claro, cuando se dan cuenta de estar en disco. Y lo corregían, no, sí. Más así, más arriba. Bueno, Viveleza. Claro, no, es terrible. Así que igual es muy loco, porque yo la otra vez vi un documental de King Yami. Donde también Ninja Man, esos están en la esquina, chupando birra. O sea, están ahí. Vos lo podés. O sea, creo que los cumbieros de acá, de Flor de Piedra, tienen mejor nivel de vida. Pero en serio, te lo digo, que Ninja Man. Es muy loco eso. Mira. Así que bueno. Marquito, vamos a un bloque. Dale. Ah, el bloque. ¿Y qué vas a poner? No, porque no hablé. No, es que no hablé de la novela. Así que vamos a poner un bloque tuyo. Bueno. I'll just start boarding stuff. Thank you. the best, better than all. The te bajé, ¿eh? Como te bajé con mi bloque. Uy, no. Eran los chicos de la puerta de al lado haciendo Shivers. Pero eso son cosas nuevas. No, ¿cómo cosas nuevas? ¿De cuándo es eso? Esto es del 79. Es Nick Cave. Es antes de The Birthday Party. Ah. Antes de eso. Antes yo de que pensé que era Birthday Party. No, ya sé cuál es esa banda. Los chicos de la puerta de al lado. No pensé que estaba Nick Cave. Haciendo Shivers, sí. Pero eso no es medio. New Wave, Power Pop, no. No, es como la gente acaba de escuchar, una hermosa balada que habla del suicidio, muy lindo. Y pensé que era un caos todo lo de. No, antes. Después hicieron caos al pedo, porque de la parte es muy malo. Sí. Y recién te bajé, pero 15 no, cambios. Sí. Con el gran Jim Morrison. El gran Jim Morrison haciendo Indian Summer. Ah, mirá. Y ya sabes, un temazo. Sí, a mí me encanta. Por eso lo pasé. Hay temas de los Doors que son buenos. ¿Qué le vas a hacer? ¿Viste? Y ahí está. Los solos de guitarra y órgano son lo molesto de los Doors. Así que bueno, era ese mi bloque. Igual, para bajar. Qué loco que él esté enterrado en Francia, ¿no? Que si crees, la tumba está en París. Pero sí. ¿Quién es? Y bueno. ¿Cómo es eso, Marco? Vos, si no hay un familiar que te quiera llevar, ¿te quedás en el lugar donde te palmaste? Y seguramente sí, y seguramente debe ser un lío burocrático trasladar un cuerpo. Es muy claro, sí, eso es verdad. Y más en el Atlántico, es como mucho. Bueno, Gardel, yo conté la otra vez esto del cuerpo de Gardel, que venía en tren, en carreta, sí. Y no sé qué más. Yo estuve muy fan de tumbas, buscando. Igual me son muy malas las tumbas. Yo hace poco conté que Carlos, que Necro, me mandó desde Manchester la tumba de Ian Curtis, que era una baldosa, era un cordón de vereda. Sí. Y estuve mirando más tumbas la otra vez. Y son, yo no entiendo también algo, que muchas no le quieren poner el nombre del artista, como que le ponen el nombre original y como una frase media de Dios. Y bueno, pero es la familia. Pero la familia, son tan hijos de puta, decir loco. El tipo Easy, por ejemplo. Sí. La lápida Easy, decís, hacele unos chumbos, hacele algo, hacele un pañuelo. Y pero para la familia, por culpa de ser Eric. No, sí, tiene una mansión la familia, sí, por culpa pero de ser bueno, y dice, la familia tiene Facebook, entonces lo que hace es pone en Facebook y dice, no, porque pobre, y sí, mientras no, comen caviar dice, con eso. Dice, Eric Wright, viste que era así, si era Eric Wright, ¿cómo son? Son el hijo que te extrañábamos, no sé, una cosa así, cero, ni un chumbo, ni un Love Rider, y algo. Pero no hay un tributo así popular a ICI tampoco. No, nadie va y le deja una sí, ofrenda. Sí, eso, la foto que vi todo con Faso, de chumbo, todo, pero lo hace la gente. Pero la tumba en sí. Por ejemplo, Johnny Ramone tiene está él tocando la guitarra, como, y el logo de los Ramones tiene uh-huh. como una onda así. Pero después. Y abajo dice: a los negros hay que matarlos a todos. Sí, también. Divine, sí, boludo. Sí. Dejate joder, también. El nombre. Así, cero, nada. No le pusieron. Ahí la culpa es de tu amigo. No, ¿qué tiene que ver? Pobre. Claro. Pero muchas tumbas me tiraron abajo. De que pensaban. Pensé que iban a ser más. Yo creo que las leyendas del country, eso tienen como más, viste, la guitarra. Y suenan más a tumbas de narcotráfico, ¿no? Exacto, exacto. Sí, la de Hank Williams está buena, por ejemplo. Y yo supongo que sí. Y la de Johnny Cash, supongo que también. ¿Y tenés internet acá? Sí, tengo internet. Poneme Johnny Cash grave. Ahí está. Cash. A ver, vamos a verla. Si no. Ya veo una amargura, ¿eh? Ya parece la de Sarmiento que está acá en Chacarita. Sí, malísimo. Bueno, tiene una firmita por lo menos. Sí, pero no hay ninguna estatua, nada. Acá, mirá esta. Tiene una letra, ¿no? Sí. Un salmo. Un cacho. Y bueno, Lord, está bien. Un cacho de la Biblia. Igual es chiquitita, ¿viste? Pero mira que está en Jardín de Paz, en Pilar. Bueno, tiene un banquito, está buena esta. Y acá hay dos viejos sentados en el banquito. Sí. Estuve viendo que, por ejemplo, las de. ¿Viste que? Ah, mirá, qué buena foto esta de Johnny Cash. En una tumba. Fumando en una tumba. No en su tumba, pero no, claro. ¿Viste que cuando se cae el avión que iba a Buddy Holly, Sí. Viste que iba Richie Valens. Sí. Y iba el otro. Que yo recién ahora me entendí. Soy un muerto, ¿no? Yo después me la doy de. Ellos también, de ¿no? rockabilly. No. Estaba el chabón este, ay, que me encanta, que pasé a Camping Moon muchas veces, y todo, pasé Wild Lightning, ese tema pasé, que hace el tema también R. Steve Moore, Chanchilly Lace, Big Poppa era el seudónimo. Bueno, estamos buscando acá, ¿no? Acá está. Ah, de Big Popper, bueno. Pero este, que era un medio sí. degenerado la cara, viste, era gigante sí. todo. Y también, esto, estuve viendo las tumbas de ellos. Y que en el lugar donde cayó el avión de Buddy Holly pusieron unos lentes así como medios hechos. Ah. Y estuve leyendo conspiraciones. Pero ponía el copo de Richie Valens también. Sí, no, bueno, Richie Valens, bueno, Richie Valens mexicano. Es el Silvio Oltra. Sí, ah, no. Exactamente. Es el Silvio Oltra. Richie Valens fue el otro ni hablar, pero es el Silvio Oltra. Richie Valens, por ahí está. Richie Valens es el Silvio Oltra de la catástrofe musical. No sé, una cosa así. Vos ponelo, sí. después lo endulzás. Y viste que hay coso, hay conspiración. Parece que Buddy Holly. ¿Es que no? Estaba, Chuck Berry lo mató. No, porque parece que el chabón ya estaba grabando independiente. Ah. Como que la compañía mucha guita perdía y estaba medio casado con una mexicana. O sea, todo lo peor. El otro era mexicano, entonces lo bajaron. Esto. Viste como, que es medio una zona media chota donde lo bajaron. Ya como dijimos en un ping-pong anterior, sí. que esto es el departamento de marketing extremo de la, que claro, dijimos que son los que manejan las sí, muertes. Sí. Y hablando de eso, ahora que total, si estamos viendo energía, sí. El día que murió la música. Claro. Me acabo de acordar de eso. ¿Te acordás del día que murió la música? Sí. Está bien, y bueno. ¿Qué vas a estar buscando? Conspiración de Marejole. Y mira, no sale. Bueno, hablando de eso. ¿Ya te empezaron a sospechar que te las inventás vos? No. La cara oculta del rock. No, 10 misterios. Bueno, Marco, después lo leís, me decís, bueno. pero bueno. Hablando de eso, me vi la novela en Netflix de Tupac y Biggie. Hay una novela. ¿Una novela? Como sí. la de Luis Miguel. Como la de Luis Miguel, sí, son como biopics en series. ¿No? Qué bueno. Están inventando cosas así. Muy bueno. También, todo hecho con nombres reales, todas cosas que sucedieron, supuestamente. Nada, diferentes épocas, ¿viste? Como Luis Miguel, bueno, esto también es antes, después, durante el accidente y después va el accidente, claro. el asesinato, ¿no? Y ahí lo que dejan es muy prosciuta la serie. Yeah. ¿Viste? Yo creo que. Y viste que. Es muy raro, viste que últimamente lo que está pasando con las series en general donde hay policías es como que te muestran que sí, son unos hijos de puta, viste, que son, viste, 24. 24 fue la primera serie con el Yuta ahí adelante, sí, todo, que claro. era un hijo de puta, pero a la vez no deja de ser el héroe. Sí, entonces obvio. Vos decís, sí, está bien, me estás diciendo que sos un forro, que sos un nacionalista que mata todo, pero sos el héroe. Sí, tortura. Claro, el torturaba. Bueno, esto es medio lo mismo, es como que. Es porque es obvio que. ¿Qué haces, Marco? ¿Me estás distrayendo? Pones una foto de. No, estoy de viendo. Desnuda. No, 10 locas teorías de conspiración sobre muerte de celebridades. Bueno. Disculpame que te lo diga así. Sí. ¿Qué pasa? Shug Knight, que es como el capo de Death Row Records, que era el sello donde estaba Tupac, donde estaba. Bueno, Dr. Dre y todo. Era medio mafia el chabón, porque era de los Crips o de los Bloods. Era un gangsta, pero posta, ese sí que era posta. Odiaba Radiohead, que decía. ¿Qué? ¿Por qué? No, es malísimo. La cosa es que ese chabón es obvio que tuvo que ver con la muerte. Sí. De los dos, incluso, te diría. Pero. Cuando lo va a investigar la policía, el chabón tenía de seguridad él, tenía 3 policías de claro. Los Ángeles. Entonces empezaron a boicotear todo. Y es obvio que la policía de Los Ángeles tuvo que ver con el asesinato. Primero de Tupac, porque. Es re la bonaerense la policía de Los Ángeles, si te pones a pensar. Desde Rodney King y todo esto. Exactamente. Y esto, el tipo, vos pensá, él iba al lado manejando. Y le disparan no sé cuántos tiros y le pegan solo a Tupac los tiros. Y él estaba al lado manejando y, claro. y dice, no, una bala acá. me pego. Acá, mirá. Dice, o sea, es obvio. O sea, sí. si vos estás pasás por al lado, haces mierda a los dos. Sí. No haces mierda a uno solo. Como cualquiera que haya visto El Padrino, ¿sabes? Vos si querés matar a uno, que podés. Si te cargas a uno arriba de un auto, te cargas a todos. Claro, exactamente. Sí, mirá Facundo Cabral. Exacto. Ahí tenés. Un ejemplo. Facundo Cabral sería Suge Knight, por ejemplo. Y el Tupac, no, Tupac sería. Tupac, Tupac. Igual no lo quisieran matar. Ya tenemos, no, tenemos, no, no, tenemos, no, no, tenemos, no, tenemos muchos títulos del programa. La cosa es que es obvio. Y bueno, y después qué casualidad que cuando empieza a salir todo eso, no. Entonces, Suge Knight, que está en cana ahora, el chabón está en cana porque, y porque es un asesino el tipo, por igual. Otra cosa. Sí, pero es obvio que. Que el tipo está bien, pero nosotros están embarrado la policía, igual que. Sí. De hecho, aparecen unos policías, viste, así, y si investigás un poco, esos policías iban a las fiestas, imagínate, las fiestas de Cientos Negros eran así, viva la pepa, y iban todo esto recontento. Y Biggie, lo matan en Los Ángeles a Biggie, no lo matan en Nueva York, viste, que era Nueva York, estaba ahí también buscando a Ronnie, porque así, casi a Los Ángeles. Sí, sí, andaba con la pollita corta. Seis meses después, claro, viste, buscando a Ronnie. Pero es obvio también que es eso y. También el negocio de la música. O sea, de qué casualidad que se mueren los dos y los dos venden 12 mil millones de discos después de muerte. Uh-huh. Qué barbaridad, se secaban las lágrimas con los billetes. Sí, sí, Puff Daddy, viste que es el que tenía Biggie, ese no, no está. Aparte Puff Daddy. Igual Puff Daddy no me lo imagino mandando matar, porque es medio. No. Medio. Pero el otro, este, Suge Knight, sí, lo ves y es terrible. Así que igual bueno. Me parece que en esas cosas ni siquiera hace falta mandar a matar. Es cuestión de cebar a un par. Sí, y ya está. Vale, le das. Le das armas nuevas, que quédensela si quieren, le decís. Sí. Cocaína, y bien, disco, sí. Un par de. Y lo último le decís, ¿vieron lo que está diciendo tu padre de ustedes? De su hermana. ¿Viste lo que dijo tu padre de tu hermana? Y listo. Y ya está. Así que sí, no, no, eso es lo de hecho, creo que ahí en la serie dan a entender como que el sicario cobró tipo $5,000, $5,000. Peso. Coso. La serie, ya te digo, está como es la policía que investiga, pero es como una división de la policía separada. ¿Cómo le gusta a los actores? Yo creo que a los actores yanquis les encanta ser de policías cancheros. Todo el tiempo canchereándola con comida. ¿Viste que les encanta a hacer películas con policías con comida, sí. Tipo una hamburguesa? Están todo el tiempo comiendo. Están en el auto tomándose un refresco, claro. Y están en la policía le tira una hamburguesa, viste, una bolsa de papel, se come, viste, es como todo así es. Bueno, pero si fuera acá sería la pizza. No, pero acá ojalá fuera así. Y va el patrullero a buscar la pizza, ya va la patrullera a buscar la hamburguesa. No, porque me encanta. Vos, sí, acá seguramente varios oyentes de Pimón estuvieron presentes cuando llega el policía. Viste que puede ser una grande mozzarella. No es que te dice dame una. Claro. Se hacen los amables, ¿viste? Puede ser una mozzarella. Sí, sí, le dice. Igual en las películas norteamericanas nunca vi que paguen la hamburguesa. Está como. Tiene moneda, más... tiran monedas. Son todos con moneda. Estos cancheros, bueno. La cosa es que, bueno, eso, si quieren ver eso, véanlo, yo lo veo porque a la noche necesito basura, yo no me puedo concentrar. Igual me gustaría retomar películas porque estoy viendo mucha basura. Sí, te veo. Sí, estoy perdido. Así que vamos a hacer con un bloque. Opa, hasta, justo un bloque de gangsta en este momento. Dale. Con la puerta. On my teens, a young G, getting paid off the dope fiends, fucking off cash that I make. Nigga, what's the sense of working hard if you never get to play? I'm hustling, staying out till it's dawn and coming home at 6 o'clock in the morning. Hands on my clock, eyes on the prize. Finger on the trigger when a nigga ride. Shooting craps, busting niggas off the dough. Pick my money off the floor. God bless the tray. Fuck, stuck on food. Drunk again, sipping on gin with a couple of friends. Say them thug life niggas be like major pimps. Sticking to the rules wasn't made to sin. And if I die, let it be. But when they come for me, bury me a G. I ain't got time for bitches. Gotta keep my mind on my motherfucking riches. Even when I die, they won't worry me. Mama, don't cry, bury me a G. And I ain't got time for bitches. Gotta keep my mind on my motherfucking riches. Even when I die, they won't worry me. Mama, don't cry, bury me a G. More trouble than the average. Just made 25 and I'm living like a savage. Being a G, it ain't no easy thing. Cause you can fuck around, get cross, niggas stuck in the game. And for the rest of your life, you sit and reminisce. Wonder why I had to end like this. And to the G's, you can feel my pain. Until the motherfucker gets born again. You thought I was a gang kid, I'm not the nigga for playing games. I let my buckshot swing when I pull the trigger on my gangs. I'm on a rampage, making runs for the devil. Ain't nothing on my mama getting in some trouble. I'm tired of my double loves from the home. I fit to get a nigga from some punk or in some jewelry store. I get some fuck niggas out of luck when I bust. Put me to my death, but I'm a G to the enemy. I ain't got time for bitches. Gotta keep my mind on my motherfucking riches. Even when I die, they won't worry me. Mama don't cry, bury me in G. I ain't got time for bitches. Gotta keep my mind on my motherfucking riches. Even when I die, they won't worry me. Mama don't cry, bury me in G. I got nothing to lose, so I choose to be a killer. Went from banging to slanging, now I'm a dope dealer. All my life paid the price to be the boss. Back in school, broke the rules, I'm getting tossed. Popping rocks on the block was a pastime. Pack a nine all the time, you wanna test mine. Don't cry, I'll die before they play me. From the cradle to the grave, bury me a G. Kicking it with the homies in the hood, getting drunk, smoking blunts. My bitch said I'm no good. I give a fuck, I spend my time in a dope spot. Never had no time for no bitch, slanging rocks and buzzing caps on your punk ass marks. Fake ass G's, bitch niggas with no heart. I'm staying real till I'm 6 feet deep. So when a nigga gone, just bury me a G. Ain't got time for bitches. Gotta keep my mind on my motherfucking bitches. Even when I die, they won't worry me. Mama don't cry. And I ain't got time for bitches. Gotta keep my mind on my motherfucking riches. Even when I stop, they won't worry me. Mama don't cry, stuck on fool, Tangeray got a nigga high. Lord knows I don't need another DUI. I live a thug life, heartless hustler. It's cause I fuck, don't mean I trust her. Now my pages vibrating, can't sleep. So I'm mobbing to the hoes house, bumping eyes lit. Is it cool to fuck, is what I'm asking. Bitch recognize game and start laughing. Now I'm all in the guts of shit. Praying that a nigga don't nut too quick. Cause I fucking get up, I let you know. I'll be a 10 minute brother for a $2 hole. Lots of hoes get mad as shit. I let a trick be a trick, you can have that bitch. Cause I doubt if I change the game to motherfucker. Real niggas turn to busters, bury me a G. I ain't got time for bitches. Gotta keep my mind on the motherfucking riches. Even when I die, they won't worry me. Mama don't cry, bury me a G. Cause I ain't got time for bitches. Gotta keep my mind on my motherfucking riches. Even when I die, they won't worry me. Mama don't cry, bury me a G. Come on, say I ain't got time for bitches. Gotta keep my mind on my motherfucking riches. To get feels on the bitch. Now I throw shields on the dick to stop me from that HIV shit. And niggas know they soft like a Twinkie filling, playing the villain, prepare for this rap killing. Biggie Smalls is the illest. Your style is played out like Arnold and what you talking about, Willis? The thrill is gone, the black Frank White is here to excite. Throw dick to dykes. Bitches are like I'm brainless, guns are like I'm stainless steel. I want the fucking fortune like the wheel. I squeeze gats till my clips is empty. Don't tempt me. D-H-O-D, man. Here I am, I'll be damned if this ain't some shit. Time to spread the bud, deliver it over harmony grit. It's the mood killer death trap. Yes, I'm a jet black ninja. Come in where you rest at, surrender. Step inside the ring, use the number one contender. Looking cold booty like your pussy in December. Nigga, stop bitching. Button up your lippin'. From method, all you gettin' is the can of ass whippin'. Hey, I'll be kicking. You, son, you doing all the yapping, acting as if it can't happen. Your frontin' got me mad enough to touch something. You're one from Shaolin, Allen, and ain't afraid to bust something. So what you want, nigga? You want, nigga? I got a six shooter and a horse named Trigger. It's real, 94, rugged raw. Kicking on your goddamn doors. Something like this. Fuck the world, don't ask me for shit. Everything you get, you got to work hard for it. Honey, shake your hips. You don't stop. Some niggas pack the clip. Keep on, bitch. Verse 2. Coming with that OE bro, met the cab, putting niggas back in ICU. I'm lifted, true. You can bring your whack ass crew. I got connections. I get that ass stuck like glue, huh? No question. I be coming down and shit. Your whack is rugged as a motherfucking carpet get, and niggas love it. Not in the physical form, but in the mental. I spark and these cells get warm. I'm not a gentle man. I'm a method man. Baby, accept it. Utmost respected. Assume the position. Stop looking, listen. I spit on your grave, then I grab my Charles Dickens. Jenkins. Welcome bitch. To my center. Honey's feeling deep in their placenta. Cold as the pole in the winter. Far from the inventor, well I got this rap shit sold. And when my Mac unloads, I'm guaranteed another video. Ready to die while I act that way. Pop Duke left Mom Duke, the faggot took the back way. So instead of making hoes suck my dick up, I used to do stick up, cause hoes is irritating like the hiccups. Excuse me, flows just grow through me. Like trees to branches, cliffs to avalanches. It's the praying mantis, deep like the mind of Farrakhan. A motherfucking rap phenomenon, plus I got more glocks and text than you. I make it hot, niggas won't even stand next to you. Nigga touch me, you better bust me 3 times in the head, or motherfuckers dead. You thought so? Yeah. Fuck the yeah. world, don't ask me for shit. Uh-huh. And everything you get, you uh-huh. got to work hard for it. Honey, what? Shake your hips. You don't stop. And niggas pack the clip. Keep on. Fuck the world, uh-huh. don't ask me for shit. Uh-huh. Everything you get, you got yeah. to work hard for it. Honey, shake your hips. You don't stop. And niggas pack the clip. Keep on. Yeah. Yeah. Bitch. Yeah. Bueno, primero era Tug Life, que era la banda que tenía, que hizo un solo disco, que tenía Tupac, que es muy muy bueno el disco, lo recomiendo, haciendo Buri Me A.G. Uh-huh. Y después un clásico Pink Moon, que ya lo pasé muchas veces, pero necesitaba pasarlo, porque tenía que pasar el contrario, que es Biggie Small haciendo The What, con Method Man, que yo lo que siempre digo y me emociono cada vez que lo escucho, es cómo se mete Method Man a rapear. Que se superpone mientras está rapeando Biggie, se presenta arriba de Biggie y engancha y se va él rapeando. Es. Yo, si querés, voy al guete y hago una charla con este momento y respiro así, digo. Sí. El momento en el que Method Man reemplaza, superpone y suma. La voz se cambia la voz, ¿no? Son una sola voz. Disonantes, porque cada uno dice una cosa distinta y en eso. Y el discurso de él se impone sobre el del otro, porque el otro después se retira sí. y él queda diciendo. Y él eso. Queda, ah, terrible. Es muy bueno eso, ¿eh? Bueno, muy sí. bueno. Ya lo dijo Althusser, ¿viste? Está bueno, Method Man, dijo Althusser. Escúchame, Althusser, ¿qué tenés ahí? Yo vi. ¿No viste nada? Sí, sí. Estuve. Bueno, vi muchas cosas. Vos viste hoy Simón, el conejo. Sí, veo que Simón. Hubo un momento fiebre. Esto era el segmento Netflix for Kids. Sí. Hubo un momento de Power Rangers. Que hay, ¿los viejos? Es que hay Power Rangers desde hace 40 años más o menos. Claro, sí, sí, obvio. Pero no, estuvimos viendo unos más nuevos. Sí. Y están buenos, ¿eh? Es como. Pero los nuevos es siempre lo mismo. ¿Animación o coso? No. O sea, son como gente disfrazada en la calle. Eso está bueno. Pero, o sea, sigue siendo. Pero así como medio atolondrado sí, los movimientos. Sí, todo, sí, sí. Pero ponele. Lo que me gusta es eso. Es que están comprando. Entraron al chino a comprar sí. una coca. Y sale un monstruo de 2 metros. Sí. Que es un tipo disfrazado de monstruo. Sí. Y se empiezan a cagar a piñas ahí, con humo, ¿viste? Y efectos medio truchos. Mm. Y es de ahora. Está bueno. O sea que mantiene ese romanticismo de los muñecos medio como mal hechos sí. y eso. Sí, sí, sí, sí. Eso está bien. Se murió un Power Ranger, ¿no? La otra vez me acuerdo. Teletubby se murió. Ah, un Teletubby también. Sí. Tinky Winky, no dijimos nada acá, me parece. No, ni le vi la cara a Tinky Winky. Y bueno. Bueno, y vos no viste eso, nada, es todo para no, chicos. No. Y empecé a ver. No sé, me gustó cómo arranca. Tendría que ver, es una serie, así que hay que sí. ver. Es una serie documental sobre Vietnam. Ah, la de Marqués. Bueno, está. Porque decís, bueno, esto ya lo vi 1000 veces, todo. Por momentos parece que estuvieran pasando escenas de una película. Y son escenas, porque las películas en realidad fueron bastante reales. Y Apocalipsis, ¿no? Ponían los muertos, ¿verdad? Claro. Y pero te cuentan toda la historia, al menos esto que empezó, por ejemplo, de cómo Ho Chi Minh empezó, de dónde sale. No, quiero verlo, sí. Se ve solamente la parte del Yankee. Bueno, es como la de Bobby, la de Bobby Kennedy, que te dije yo, que claro. es así, pero están bien hechas, están buenas. Sí, sí, sí, sí. Y Y además Ho Chi Minh. Bien, Ho Chi Minh, un flaquito ahí que de golpe, viste. Tengo una remera, Ho Chi Minh. Odiaba, viste, estaba todo mal con los franceses, que fueron los que los colonizaron primero. Vamos. Sí, y esto, que además es la historia. ¿Cuántas veces pasó esto? ¿En dónde? En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos manda a la CIA, que no se llamaba CIA en ese momento, se llamaba de otra forma, a que les dé armas y todo a Ho Chi Minh, claro, para echar a los franceses. Lo mismo que hicieron con Bin Laden. Con Bin Laden. Y, de, y después terminan ellos con... ¿Cuántas veces te va a pasar esto, sí, negro? Sí, sí. Bueno, es como las películas, directamente ya de paso de comedia. Como claro, sí, sí, sí. Es como que cuidado. Le hace el arma y te apunta. Como claro. El superagente hacía mucho eso. Claro. Yo le doy el arma, bueno, y la apunta. Claro. Sí, sí, sí. Y está bueno. Eso... Y, muchas imágenes, está bien editado. Eso me gustó. Claro, editado, bueno, sí, es pura edición. Sí, sí, sí. Porque tiene mucho material, obviamente. Sí. Y está contado todo medio, bueno, acá y allá. Y, claro. Y el contexto histórico, todo. Está bien. Pero bueno. Y además, viste, la guerra de Vietnam nos toca todo, viste. Todos la vivimos. Sí, no, más vale. Sí, sí, sí, sí. Ya ponen Dylan a los 10 minutos está Dylan. Y sí, bueno. Dylan tiene como una en la casa. Es como León Gieco cobrando. Claro. Cuando dice es un monstruo grande y pisa fuerte. Sí. Pero ya está, ya viste. Sí. La va a seguir tocando hasta que. Dylan tiene una. Es más, si vuelven los militares, la toca la Plaza de Mayo de vuelta. Con él, con los tipos al lado. Con el hijo de Videla. Estos que son los próximos. Dylan tiene una aplicación. Sí. Que le avisa, le notifica cuando alguien está pensando en hacer una película sobre Vietnam. Sí. Y vos le ves una sonrisa. Y también en algunos sale mucho Jefferson Airplane también. Sí, también, porque es la época. White Rabbit, que me gusta ese tema. Sí. Es el mejor tema para mí. Rara la banda Jefferson Airplane, porque por momentos es muy pedorra y por momentos y tiene una mezcla media rara ahí. Ese White Rabbit está bueno en serio. Las voces femeninas, sí, hay algo que está bien. Pero Marty, yo te quiero hablar de otra cosa, discúlpame, ¿te puedo sacar de esto? Sí, más vale. Esto es una noticia del 5 de julio, o sea, de hoy mismo. Ah, bien, me gusta, vamos. Hoy mismo salió un tema que, mira, vamos a hacer algo. ¿Te lo puedo poner? No. Sí, sí, sí, sí, así, mira. Mientras. Ah, vos tenés parlantes buenos acá. Mira. Vale, lo acerco a la gente acá. ¿Esto es Damon Albarn? No. Pará. No, es de Super Fury. Muy bien. Bueno, pues más o menos, sí. Muy bien, muy bien. Es Groove Reese haciendo. ¿Cómo? Un tema que es un homenaje. Bueno, pará, bajalo porque no se escucha nada. No, ¿por qué no? La ni gente vos, no va a escuchar. Vos, bueno. Sí. Es un homenaje. Podés bajar si querés de acá. Que yo lo pienso como una especie de reencarnación de John Lennon a esto, porque es como un tema bien intencionado. Sí. El tema es sí, este de balada inglesa. Sí, nos agarramos todos de las manos. Sí, sí. Y si querés sacarlo, podés ponerle mute ahí o apagarlo directamente. Sí, y el tema se llama No hay ganancias en el dolor o algo así, No Profit in Pain sería. Sí. Que es un homenaje que le hace al sistema de salud público de Gran Bretaña, que hoy se cumplen no sé cuántos años de la institución, ahí dice 70 aniversario de la institución, sí. Y él agarró e hizo un tema de homenaje porque dice que a él y a mucha parte de su familia el sistema de salud público de Gran Bretaña le salvó la vida y le hizo bien, y que estuvo de gira, yo cuando estuve de gira por Estados Unidos, sí. Hubo dos veces pasó que se quebraron las costillas, no sé. Sí. Y dice, y los tipos, si no tenés seguro, te morís. Entonces los tipos estaban toda la gira padeciendo eso porque no y el chabón dice, nosotros allá tenemos, claro. ¿Viste? Y es como que, no sé, como que agarró dice, y le va a hacer un tema. Al sistema de salud eso, público. Eso pasa ahora al folclore, ¿viste? Que el folclore era de hacer tema a lo que surgía que le haga bien al tipo. Claro. Si ahora se guardan y le cae bien las... El molinete de subte le hacía un tema al molinete de subte. Y acá le hace un tema al sistema de salud de Gran Bretaña. Sí. Y bueno, o quizás ese. Sí, bueno, pero Gales es parte de Gran Bretaña, así que debe ser. Es raro eso, che, ¿no están peleados? No quiere decir. Es parte. Así que bueno, eso, y esto salió ahora. Si vos sos fanático de Super Furry, fue Farry. Farry, Super Farry. Ahora acá escuchaste lo nuevo. Ah, eso seguro, pisado. De Groove Riz, sí. Haciendo Gracias al Hospital Público. Gracias, sí. Gracias al Hospital Público. Argerich. Y bueno, habría que hacer. Él tiene que hacer una gira en hospitales ahora. Que toquen en el hall del Argerich. Claro. Y en así en el mundo. En el hospital de clínica. Exactamente. Marquitos, vi una película rápido, porque no me la acuerdo, la vi hace tanto ya que el bueno. Coso. A mí, Todd Haynes a mí es algo que no me entra. ¿Viste? Ajá. A mí, Velvet Goldmine, ¿qué crees que te diga? ¿Qué crees que te diga Velvet Goldmine? Un lindo videoclip. Sí, mira, no vi mucho tampoco, ¿no? Hizo los videos de Sonic Youth. Ya si está Sonic Youth metido, ¿viste? Hay que tener cuidado. Es muy difícil, ¿viste? No, después no vi más. Porque, ¿entonces? No, sí, no pensé que había visto tampoco más. Tampoco hizo tanto, ¿no? Sí, no, pero yo tengo, por ejemplo, tengo este que sí pinta bueno, que no lo vi, que es un corto. Ah, la historia de Karen Carpenter, pero con muñecos. Sí. Ese está bueno. Lo recuerdo. Bueno. Y después, bueno, está Safe, también que la tengo bajada, que nunca la vi, que también debería verla. Bueno, pero me vi Poison el otro día. ¿Poison? ¿Es sobre la banda? No. Pero Poison, no sé, viste, como que siempre lo comparaban con John Waters y esas cosas del cine queer y todo eso. A mí, viste, igual es una etiqueta cero atractiva y no por discriminar, pues puede no gustarme. Uh-huh. ¿Está mal? Sí, está mal. Pero bueno, viste, siempre por general toda esa cosa, viste, digo... Y son tres historias que están hasta filmadas diferentes. Hay una en blanco y negro. Y la historia por ahí más queer es la más hincha pelota. Porque es una cárcel, un tipo que se garchan en la cárcel y cosas de eso, y la verdad que está bien, qué sé yo, no es, pero no, viste, no, medio nada, es muy Tom de Filadelfia todo, viste, como le mira el paquete y se va para atrás y que es como una milonga, venga claro. A bailar tango, así como claro. Muy así, a mí, bueno, a mí no me aburre, no es que no me gusta, me aburre. Pero después hay otras historias, hay una historia que es como no me la acuerdo mucho ya, pero era como una especie de documental sobre un pibe o algo que salió medio deforme o algo que mataba gente, no sé qué mierda, por un lado. Y después, una que es en blanco y negro, son tres, ¿no? Que esa está muy buena, que es como la mejor, que es como del, viste, de terror de ciencia ficción de los 50. Pero muy bien filmado, en el sentido que está igual filmado en los 50. Pero las tomas y las expresiones, todo... De un tipo que se le empieza a venir como una gangrena en la cara y él no quiere que lo vea la mina, entonces la mina lo ve y viste como la mosca, viste que claro. La mosca se hacía no, y bueno, todo así. Así que bueno, qué sé yo, ahí me gustó más, ahí veo como que el tipo debe tener como un costado más de fantasioso y no tan de. Vos me decís denso. Eso, y habiendo visto Goldmine, lo que te digo es que es un tipo clásico. Hoy está, me encanta, hoy es el día de Marcos, el ¿cómo se llama? Quiroga. No, hoy estás tirando muchas cosas que no viste o que no leíste, pero hablar. Claro, bueno, pero pero Goldmine la vi, me pareció como un videoclip, y me parece que el punto es que el tipo debe ser bueno técnicamente, él te puede hacer lo que quiera. ¿Querés que te haga ciencia ficción de 50? Te hago ciencia ficción de 50. Ah, sí, esa es la voz que tiene. ¿Viste? Sí. ¿Querés que te haga un documental de Ledo? Te hago un documental de Ledo, que ya lo nombramos dos veces en el programa. ¿Dónde está Ledo ahora? No está, sé. Muerto. Upa, no sé. Bueno, sí, dale. De hecho, Ledo tenía que haber toda la serie de películas por Batman Ledo. Eso es bueno. Batman Ledo está bueno. Batman Ledo. Que Batman puteando y claro, esas cosas. Claro, está un Luca. Y que hace Luca Prueba con Batman. Todo con Rastis haciendo que toma la Ginebra, todo. Bueno. Sí. Se los dejo a los oyentes que estudian cine. No, me parece eso. Esos tipos que tienen como la calidad técnica de poder hacer cualquier cosa, pero que después... Yo pensé que tenía más fantasía, como siempre lo comparaban. Pero al final eso no es mucho más... no discrimina más eso de que lo meten en la misma bolsa a John Waters solamente porque es homosexual. Ya es como... Sí. ¿No? Eso es mucho peor que... Ah, listo, este es cine... No tiene nada que ver. Mirá, yo creo que no podemos entrar en eso porque rápidamente saltan las contradicciones, ¿no es cierto? Sí. En donde que, si, igual, uno, si uno se dice, yo no quiero que me llamen tanto, ya te estás llamando sí, tanto. Sí, sí, es verdad. En ese punto está bueno la anécdota de Herzog, que Herzog dice que estuvo comiendo con John Waters y que nunca pensó, nunca sí, se le cruzó por la cabeza sí, si sí, el tipo sí, era gay o no. Porque y que la sí, mujer le dijo. Sí, y él dijo, ¿qué? ¿En serio? Y es porque el chabón estaba conectado hablando de lo que estaban hablando, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, exactamente. Sí, no, aparte, no, de hecho, yo estuve cuando... No te es más, cuando habla lo habla de tan relajado, tan natural, que no se lo pone como una bandera de nada. Si vos tenés que decir características de John Waters, sí, o sea, la verdad que su condición sexual es una cosa súper que no tiene sentido ponerlo arriba, no es alguien que haga algo de eso. Sí, sí. Es más lo que se arma alrededor. Sí, como cualquiera que tenga el tipo que está todo el tiempo diciendo. Pero es que hay gente que sí hace carrera con eso. Ah, pero, claro, por eso el tipo está quitando todo el tiempo. Y después, ¿viste?, hay el tipo que al contrario vive de ser el vocero de sus nichos. Sí, o sea, es así. Vocero de nicho, le dicen. Sí, el extractor de nicho se llama. Es así. Bueno, pero le tengo fe a Safe, que la tengo acá, por ahí esta semana la miro. ¿Susan Sarandon? Con Susan Sarandon. No, no es. No. Es una parecida, no, una falsa. Pero Susan, me gusta el afiche, ¿no? Está bueno el afiche. Está bueno, a mí me gusta. Sí. Bueno, no sé, la voy a ver esta semana. Y tengo que volver al cine, Marco. Estoy viendo cada porquería, Marco. Sí, no, sí, estoy viendo mucha basura. Así que bueno, ¿crees que vamos a un bloque musical? Sí, vamos a un bloque. Bueno, voy yo a un bloque musical. Dale. Space exploration from the Olympia stations. NASA corrupted, Jurassic doctors. Space exploration, an excursion to the stars. On a military mission, on a military journey to Mars. I see you in my star. I see you in my star. I see you in my star. I see you in my star. I see you in my star. I see you in my star. Bases, the new world order. Lost for space, lost for galaxy borders. Never see keeping life on the planet war. Send satellites to new heights. Satellites to destroy the poor. I see you in my star. I see you in my star. Clásicos, va, clásico no, unos clásicos que es este, el primero era Ian Brown haciendo My Star, que fue el primer tema que hizo Ian Brown solista y que todos nos ilusionamos, dijimos, no, boludo, qué temazo, qué grande, bla, bla, bla, y después el resto del disco era, no era tan bueno. Pero este fue lo primero. Uh-huh. Y la verdad que me volví loco. Y después era una banda que recomiendo mucho este, el disco que se llama, el disco se llama Care, creo, de la banda se llama Anything Box, es una banda de synth pop. clásica, o sea, al estilo medio Erasure, así, pero era clásica en el sentido que vos seguramente viste Maxi como EMD, que se veía Maxi siempre, pero este es el disco que está bueno. Y el tema se llama Moment of Shifting. Y tiene un aire también a cuando Merritt se ponía en Future Vive Heroes, como ese synth pop que está bueno, ¿viste? Como canciones, sí. En realidad es el synth pop clásico. Sí. Que me hizo. No, nada, me acordé de Spock, me empecé a acordar de todas esas bandas, ¿no? De cómo se llama, de Avangard, todas esas bandas de synth pop que las conocí yo gracias a Jorge Megahertz, ¿no? Que me mostró mucho de eso. Así que bueno. Jorge, yo no quiero decir nada, pero lo voy a decir. Muy, muy, muy mufa, bolas y manija. Que cuando ellos llegaron a Rusia, perdimos, nos quedamos fuera. Ah, sí, pero ¿qué quiere estar en Rusia? Y yo, fueron dos, no voy a nombrarlos. Uno, dos. Sí. Uno, dos. Sí, sí, sí. Yo sé que uno está, pero. Llegaron y todo. Y mi cuñado también estaba allá. Pero mi cuñado llegó al partido con Nigeria, por lo menos vio el momento de gloria. Y ahora estaba intentando venderla, tenía una entrada para Croacia, Rusia. Y parece que en Rusia está todo mal con la reventa, no se puede vender. Claro, ahí vas. Que bueno, no sé, y estaba ahí para que ya se quería volver, claro. Aparte, ¿sí? Feo partido, Croacia, Rusia. Sí, boludo, o sea, te podía tomar Brasil, México, Uruguay. Uruguay. Ve los dientes de Suárez, no sé. Claro, sí, Rusia, Croacia, que va a terminar siendo un 1-0 de alguno de los dos. Y penal, esos son penales acá en la Chile. Sí, así que, pero bueno. ¿Qué tenés ahí, Marquitos? No, una cosita nada más. The Road. La carretera, que es uno de los mejores temas que cantó Julio Iglesias en su carrera. Sí. Hoy te puse, viste, que descubrí un. Va, descubrí. Me apareció un disco en alemán de Julio Iglesias. Cantar en alemán. Qué grande. Que está bueno porque cantas todos como Julio Iglesias, pero muy bien eso, que pueda cantar en cualquier idioma, sí. En idiomas. La carretera no es de Julio, bueno, Julio no era autor de los temas. ¿Para qué me voy a matar escribiendo? Claro, de algunos, pero no de todos. Y era de Roberto Livi y Rafael Ferro, eran los autores. Cuando había duplas. Sí. Y busqué la versión de Roberto Livi de La Carretera, y es malísima. Me defraudó totalmente. Está bien. O sea, quiere decir que Julio le ponía brillantina. Julio le pone brillantina a todo. Así que no lo voy a poner. No. Pero estoy viendo acá la mierda, la venta. Triple platino en Argentina, oro en Francia, oro en Holanda. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser que oro en Holanda? En Holanda, bueno, pero igual son 50.000 discos. 50.000 discos en Holanda. Debe haber vendido más que Outsider. Del disco La Carretera, sí. En Argentina vendió 180.000 discos. En España vendió 600.000 discos. Qué grande. Y en Europa, así en general, vendió 1.000.000 de discos. Qué grande. Y esto debe ser de. En Francia también, me encanta que los franceses. 100.000 franceses se comieron a Julio. Se comieron a Julio. Dice que también grabó un disco en francés. No. Olvídate, se llama el disco. Bueno, Marquitos, vamos redondeando. ¿Qué tenés? ¿Tenés algo para hablar? ¿Qué quieres hablar? ¿Algo que.? No, se me fue. Mundial, alguna parte. Pues ya después nos vamos a hablar dentro de 4 años del Mundial, así que. No, el Mundial, bueno, lo mejor que dejó este Mundial es que ya Mascherano no va a jugar nunca más con la camiseta argentina. Por Dios, eso agarrársela con Mascherano, agarrártela con otras cosas antes de Mascherano. No, no, y espero que Messi tampoco juegue nunca más. También eso es bien de traidor también. Hablar mal de Messi cuando juega más. Bueno, que siempre. Y tampoco quiero que juegue más nadie. Así. Ah, estás así. No, agradezco a San Paolo y no haber llevado a Pastore para no pasar por el semejante, semejante papelón. Sí. Y que no haya puesto a Lo Celso también para no quemarlo. Ah, eso sí, eso sí. Por lo menos no se quemó, ¿viste? Dice, yo fui, mirá, yo jugaba, dice Lo Celso en la casa. Yo estaba tomando vodka ahí. Claro. Igual, yo no, perdón, no sé si acabamos a estar de acuerdo o no, pero para mí lo mejor fue Maradona. Maradona me parece demasiado bueno. Y yo no entiendo, hay gente en contra todavía. Sí. Yo creo que hay una cuestión ahí. Eso, si no te gusta Maradona, hay algo que falla. O sea, si no te gusta el personaje, todo lo que genera. Es muy divertido. Sí. Un tipo. Yo te digo, me daría mucha envidia si Maradona fuera de otro país. Bueno, el Maradona de otro país que nos cae muy simpático es Cantona. Claro, sí. Cantona apareció, ¿viste ahora? No. Apareció todo gordo con una camisa abierta hasta el botón del décimo cuarto. Nevia, sí. Haciendo un chiste con la acá señora. Lo veas bailando con la nigeriana, sí. Bailando con la nigeriana, después con el sol que le da justo al palco. Son cosas muy buenas, sí. Son cosas muy buenas. Sí. Y el audio después diciéndole, todo borracho, yo estoy bien, yo estoy volando a Rusia. O sea, lo meten en el avión, lo sacan. Muy bueno, yo no entiendo. A mí, que se lo lleven. Todo era increíble. Sí. Que esté dormido, de repente esté despierto, después se lo llevan medio en camilla. Es increíble. Sí, sí, sí. No. Pero bueno, sí. Eso yo, fue no, lo... digo porque vi bastante Santi Maradona y después ya ni en pedo esos pelotudos que empiezan con la moral. O sea, no, pará un poco, viste, que es un ejemplo. Siempre. ¿Ejemplo de qué? ¿Viste? Para mí, bueno, todos los que la gente que está en contra de Maradona es gente, por empezar, de que no tiene sangre en las venas, porque. Sí, sí, sí. Y lo otro que tiene en las venas es así, muchos patrulleros. Que le van por las venas. Viste que dicen, porque no, Messi, como dicen, pero Messi es un embole. Messi no ganó nada. Pero más allá que gane o pierda, él es un embole. No, no, podría ser para mí, Messi podría, me dicen el día de mañana, Messi es de Lituania. Y sí, puede ser de Lituania, tranquilamente. Claro. Sí. No, sí. Muy gracioso. Así que sí, eso fue lo mejor. Para mí, creo que, de hecho, cómo se haga un embole todo, que hubo 200 mil millones de memes y cosas de Maradona, sí, y de Messi, no, claro, no pasa nada. Y de Messi nada. Sí. ¿Viste? Haciendo fuck, ¿ves? Cuando... Aparte me gustaba que eran, me encantaba que la televisión lo que hacía era pasar como pantallazos lo que sucedía. Entonces era mejor que cada pantallazo, claro. Era como que... En la... me distraje con esto de Maradona haciendo fuck you, pero... Bueno, no importa. Ya, bueno, Marquitos, no, la cosa es que... Y estaban hablando. Otra cosa que me gusta, yo eso sé que no te va a gustar, pero el programa del Mundial de la televisión pública con Ruggeri. Con Ruggeri, muy bueno. Fue lo mejor. Ruggeri es muy bueno. Pero, ¿por qué Ruggeri...? No, Ruggeri es muy bueno. ¿Por qué estaba haciendo el Ruggeri rebajado? Pero está bueno. Pero viste está que es un Ruggeri rebajado. Está como caliente, pero como que sé que le dijeron no grites. Entonces está caliente, pero... Pero viste el nivel... No, seguí hablando vos, le dice. Era rebajado. Que está que el pollo Viñone siempre dice, no, pero dice, no, seguí hablando vos, que lo hacés muy bien, le dice. Claro, así como que está todo. El pollo Viñone es un tipo exasperante, es insoportable. Sí, pero con Ruggeri está bueno porque no es que él sabe que no le va a ganar a Ruggeri, entonces sí. Ruggeri. Sí. Él Ruggeri lo bardea a él y él se la morfa. O sea, sí. Hace ese papel bien, por lo menos que sí, no le salta. Sí. Pero cuando dice, y ahora que vos que estás ahí, que te acabas de levantar, que él se imagina tu vida. No, pero Ruggeri, en el programa de la tarde, encima la Torre se quiere matar, porque la Torre quiere hacer, viste, se quiere hacer intelectual, la Torre, sí. Como viste. Y Ruggeri es la opinión del portero, claro. que es la gracia que esté ahí, es que claro. Viste que yo no quiero que ganen los ingleses y se agarran su entrecejo, sí. Viste que él es como eso. Y el otro se quiere matar diciendo, sí. Yo estoy acá, yo estoy acá, la gente me dice la puntita, sí, claro, todas esas cosas le deben pasar por la cabeza a la Torre. Claro. Yo tengo acá sí. Y bueno, que además Ruggeri debe decir eso. Ah, no, salió al aire. Seguro. Me gustó cómo le contestó a Caruso Lombardi. Sí, también. Vamos al barro, le dijo. Sí. No, la verdad que Ruggeri y Maradona, bueno. Qué payaso Caruso, ¿cómo puede haber sido técnico de acá? Sí, no, de todo fue técnico. Está bien. De todo fue. Ya está. Bueno, Marquitos, este segmento es para Mambo, que le encanta el fútbol. El fútbol está, y toda la... Está gozando el fútbol a full. Igual, viste que Mambo ya, viste, se pone en pose. Ya y Hiroshima sacó un disco de remixes. ¿Quién? Hiroshima Dandy sacó un disco de remixes. ¿Y que no me convocaron? No te convocaron a vos. Te convocaron al extranjero, si no te convocaron a vos. Listo. Así que bueno, no voy a hablar nada de ese disco. No, ¿sabes qué? Sí, vamos a hablar. Ya si necesitas que venga alguien a remixarlo para hacer bailable tu música. Ah, no. Que no era bailable antes. Y aparte, ¿por qué tiene que ser bailable? ¿Tenés que ponerle el lavarropas? ¿Tenés que poner el lavarropas para que sea bailable? Está muy sobrevalorado el baile. El baile es un remix. Si no lo pasan en un boliche, ese remix muere, pues nadie lo va a escuchar en su casa. Entonces, basta que todo tiene que ser bailable. Hay discos que tienen que ser para escuchar, basta que todo tiene que ser bailable. Bien, estoy muy de acuerdo. Harto, la otra vez uno subió un tema de Space, Magic Fly, que es un hitazo, ya con una cosa, viste, como más bailable. El tema es así. Por ahí no hace falta, por ahí Magic Fly no es un tema por ahí de pista, es un tema que uno baila en su cabeza. Obviamente. Pero no es un tema de pista, porque puede ser que sea un poco lento, porque el beat no está tan marcado, pero ¿por qué tiene que ser bailable? Sí, sí, yo también estoy. Me gustaría que los remixes vuelvan a ser como esos remixes como se hacían en la época snob, experimental, que el remix destruía. O como hacía el tipo este, este Waterfall, Adrian Waddell, que hacía los que hacía de Primal Scream y todo, que hacía, hizo Come Together de 10 minutos con un clap y con el coro, está buenísimo, y capas de órganos, sí, eso tiene que ser un remix, ¿por qué tiene que ser bailable? Bien, muy bien, muy bien, me parece muy bien. Marcos, nos vamos a ir, viste que viene Mercury Rev, es muy gracioso, viene en un festival, es malísimo, hace de Dead Sensón para acá, no hace nada de los tres primeros, nada, ni un tema, y de Dead Sensón hace dos encima. Ojalá que hagan del de la mariposa, que era buenísimo. sí, era como Super Trump hecho. Y bueno, entonces empecé, a mí me encanta Mercury Rev, tengo una debilidad por Mercury Rev, me encanta, los primeros tres discos, ¿no? Y los tres primeros discos que son diferentes entre sí, está bueno. Pero dije, voy a bucear en esto. Lo puse acá hace un montón que no lo escuchaba. Y me puse a escuchar el disco de Harmony Rockets, que era la banda, una banda paralela que tenía, bueno, el cantante. Y el otro también, Grasshopper. Sí. Y estaban las otro Mercury Rev más había. Que es, sacaron un solo disco hasta ese entonces. Ahora sacaron hace poco, sé que para despegarse un poco de lo progresivo, sacaron. Y que es un solo track. O sea, voy a poner el disco entero. Sí. Ahora, como tiene cosas. Y después leí por ahí que era como una especie de zapada que hicieron ellos en plena época. Ellos estaban psicodelia, indie, muy linda. Así que está acá, la verdad está muy bueno. Lo voy a dejar acá enterito. Ustedes escuchan donde quieren, como siempre. Y espero que les sirva al que no conoce. Harmony Rockets, que eran los Mercury Rev, paralelo en la época de voces, ponele. Bien. Una pregunta antes de despedirnos. ¿Cuándo es lo de Travesti? No, falta, en septiembre es. Listo. Sí, va a estar muy lindo. Aparte, viste que Travesti no se sabe si se vuelven a separar y nada. Espera que te pongo acá el nombre de Harmony Rockets. Porque si no, acá no lo llegué a escribir entero. ¿Dónde está? Epa, ¿qué pasó? ¿Te falló? No, pero esto. Acá está. Con una S, loco, jate de joder. Está mal. Bueno, ahí está. Es Paralyzed Mind of the Archangel Boy, se llama el disco y el tema. Así que les dejamos con Harmony Rockets. 1995. Era la mente época paralizada del vacío, del ángel vacío. 95 creo que es la época de Sea on the Other Side, ya te digo. Sí. Porque ya que estamos acá. 95. Sí. La época de Sea on the Other Side. Hermosa época. Sí. Así que nos vamos. Antes de la muerte, ¿no? Y sí. Les duró, se fue el cantante y les duró algo y eso fue lo que duró. Nos vamos hasta la próxima. Esperemos que pronto. Digamos la semana que viene, ¿tal? Dale.